qué rico es esta música, que yo lo llamo chochito. Anda, Carmen, ¿cómo te vas a poner de chochitos? Pero ¿qué dice, mujer, si los chochitos saladitos es lo mejor que se come? Tiene mucho calcio, proteína, fibra y lo mejor, que no engordan. Entonces son perfectos para mi Paco y para los niños, ¿no? Pues claro, para toda la familia, pero que sean saladitos, los de siempre, ¿eh? Saladitos, tus altramuces de toda la vida.